Hablar del reciclaje. ¿Esto es reciclable? ¿Separas la basura? ¿A qué contenedor se tira esto? ¿Dónde está el centro de recogida?